comenzaron las obras en el legendario barrio de Villa del Carmen, de Carmen de Patagones. Con el beneficio del programa RENAVAP, hoy Villa del Carmen ya es un barrio popular. Hablamos con Vanessa Seguel, presidenta de la Comisión de Fomento, y esto nos decía. Que fueron siempre mangueras clandestinas, red de cloaca, hoy pueden tener cordón cuneta, vereda, todo el alumbrado público nuevo, con luces LED, en la zona, bueno, arriba habrás visto, asfalto, en gran parte se está avanzando muchísimo, que ahora vamos a recorrer también, y tenemos el Zoom, tenemos el playón deportivo, la plaza totalmente nueva, adaptada para niños también con discapacidad va a estar, que ahora el ingeniero a continuación les va a comentar más, pero bueno, en principio decirte que estamos muy contentos y felices, y los vecinos se notan, porque ni bien vos andás en el barrio, el vecino ya te consulta algo, está súper contento, está regando, está barriendo su vereda y... El ingeniero José Luis Canencia agregó. Están felices los del barrio, hay gente que hace 50 años vive en este barrio, y sí, nunca ni soñando pensó que iba a andar por una calle de pavimento. Bien. O sea que están felices. Desde Radio Encuentro, Viedma, Puelmapu, reportó Karina Hernández.